desert blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Ayer enviábamos a las redes sociales un mensaje queriendo hacer público, queriendo comentar una noticia de esas que se le ha puesto sordina, que pasa inadvertida o que pretende pasar inadvertida. Un sacerdote copto era asesinado en la provincia del Sinaí, en Egipto. El mensaje que enviábamos a las redes era: aunque para este sacerdote no haya hueco en el telediario, su martirio es inolvidable para Dios. Vuelve a ocurrir lo mismo como cuando aconteció allí aquel atentado contra las religiosas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, allí en Yemen, cuando fueron asesinadas aquellas tres religiosas, junto con los 12 colaboradores que atendían aquel asilo geriátrico de ancianos. En este caso también este sacerdote, que ha sido asesinado, como digo, en la provincia del Sinaí. Este sacerdote se llama Rafael Moussa y fue asesinado ayer en la ciudad costera de Alaís, provincia del Sinaí. Ya anteriormente el párroco que le había precedido también había sido asesinado hace 3 años. Era el quien le había sustituido, y de nuevo también paga con su vida. Allí en el Sinaí existe un tipo de grupos fundamentalistas que han profesado su fidelidad al Estado Islámico y que están aterrando a los cristianos coptos, que son el 10% de la población. Hay que decir que en Oriente Medio la comunidad cristiana más numerosa y con diferencia son los cristianos coptos, que en Egipto, una población que cuenta con 90 millones de habitantes, son el 10%, es decir, que hay 9 millones de cristianos coptos en aquellos lugares, y están soportando una presión tremenda. El comunicado publicado por ISIS afirma que le han asesinado sencillamente porque él es un enemigo del Islam. Y lo que llama la atención es lo que tantas veces estamos diciendo, como a Occidente las noticias nos llegan con filtro, y en ese filtro interesado el martirio de los cristianos es seleccionado para precisamente hacer de él una noticia a filtrar, una noticia que está siendo explícitamente excluida de los noticiarios. Bien, le damos gracias a Dios por la fidelidad de este sacerdote y de tantas otras historias que pasan desapercibidas, tantísimas que pasan desapercibidas. Por cierto, también hay que decir que ayer mismo, al mismo tiempo que tenía lugar el martirio de este sacerdote, en ese mismo lugar también tuvo lugar otro ataque. Un agente de la policía perdió la vida y otros 3 resultaron heridos al hacer estallar una bomba de fabricación casera al paso de una furgoneta cerca de la comisaría, en la misma población. Bueno, queremos ofrecer este programa de hoy de Sexto Continente por todos los cristianos perseguidos del mundo. Este programa, como muchas veces lo hemos dicho, es un programa que tiene la vocación de hacer una iluminación de la realidad social a la luz del Evangelio, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y tiene también la vocación de tener una interacción entre la radio y las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también recibiendo vuestra participación a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Bien, ¿cuál es el tema, el primer tema que he elegido para este día, para este programa? Quizás os va a llamar la atención, pero quiero comentar una carta abierta a Messi, al futbolista Messi, que está circulando por ahí, que está escrita recientemente por una profesora, por una docente de Argentina, que he visto que ha sido publicada por Mundo Deportivo y por otra prensa deportiva, y que es muy interesante, una carta muy interesante que nos permite comentar muchos valores morales, ¿no? y espirituales. Se trata de una maestra de Entre Ríos, que es una población de Argentina, y que, bueno, pues se ha decidido a escribir esta carta. Ella dice, pues, que al igual que otros millones de argentinos, pues que ella también le había estado brindando su apoyo a este futbolista, ¿no?, a este conocidísimo futbolista Messi, pero que, claro, se ha sentido muy sorprendida porque tras la derrota de Argentina, de la selección de fútbol argentina en la Copa de América Centenario, pues todos conocemos, bueno, o muchos conoceréis, que esa derrota tuvo lugar la semana pasada, y entonces Messi anunció su retiro de la selección de Argentina para siempre, Se enfadó y entonces él dijo que él no volvía a jugar nunca más en la selección de fútbol argentina. Así terminó la cosa. Bueno, entonces, esta profesora ha tenido, yo creo que la genialidad de escribir esta carta pública a Messi. ¿Le habrá llegado al futbolista? Yo creo que sí, porque está adquiriendo, o sea, esta carta teniendo a través de las redes sociales, y ha pasado los periódicos y está teniendo una trascendencia grande. A mí me da la impresión de que le habrá llegado al futbolista, ¿no? Y luego, vamos, en cualquier caso, también lo importante, creo, que es que la carta nos ayude a todos, ¿no?, también a hacer una reflexión moral y sobre los valores en los que estamos sustentando esta sociedad. La voy a leer y la vamos comentando. Dice, probablemente, Lionel Messi, ¿no?, a Lionel Messi, probablemente jamás leas esta carta, pero la escribo igual, no como hincha del fútbol, sino como docente argentina, esa profesión que elegí y que me apasiona como a vos, la tuya. Podría escribirte sobre la maravilla de tus talentos para el deporte más amado de nuestro país, sobre el placer que me moviliza ser una de las generaciones que pueden verte desplegar la magia en tus botines, sobre la admiración que despiertas en cada uno de los jóvenes del mundo entero. Pero todo eso sería repetir frases hechas. Por eso voy a escribirte para que me ayudes en un reto mucho más complejo de los que hasta ahora has enfrentado. Quiero que me ayudes en la difícil misión de formar las conductas de estos chicos que te ven como un héroe futbolero y como un ejemplo a seguir. Por más amor y dedicación que ponga en mi trabajo, jamás tendré de mis alumnos esa maravillosa fascinación que sienten por alguien como vos. Y hoy verán y hoy han visto a su más grande ídolo rendirse. Te ruego que no les des el gusto a los mediocres, a esos que, frustrados por sus miles de metas no alcanzadas, vuelcan sus rencores en un jugador de fútbol. Por favor, no renuncies, no les hagas creer que en este país solo importa ganar y ser primero. No les muestres que por más éxitos que uno coseche en la vida, nunca terminará de conformar a los demás. Y peor aún, no les hagas sentir que deben vivir para conformar a otros. No les brindes este mensaje errado de que, a pesar de tantas adversidades superadas, a pesar de pelear desde muy pequeño para llegar a ser un hombre triunfador, todo eso se opaca ante las críticas de los envidiosos. Si vos, que tuviste la familia acompañándote, que tienes un rico patrimonio personal y el apoyo de tanta gente, si vos no lo logras, ¿cómo podrían ellos, mis alumnos, creerse capaces de continuar adelante pese a tantas batallas que día a día tienen que enfrentar? Yo no les hablo a ellos del Messi que juega maravillosamente al fútbol, sino del que practicó miles de tiros libres para lograr afinar la puntería. Les hablo del Messi que soportó, siendo un niño como ellos, tantas dolorosas agujas para seguir en pie tras lo que amaba. Les hablo del Messi que, con todo el dinero que ha ganado, ayuda a otros chicos como ellos en sus diferentes dificultades. Les hablo del Messi hombre, el que formó su familia y lidia todos los días con el rol más importante de ser un buen padre. No te rindas, no guardes la camiseta con los colores de nuestra patria, porque al ponértela te conviertes en un argentino más que nos representa a todos, y no todos esperamos medallas y copas para sentirnos maravillosamente orgullosos de que vos lo seas. No hagas que mis chicos sientan que salir segundos es una derrota, que el valor de la persona está en cuán llenas estén sus vitrinas de copas. De perder un partido, que no hagas que piensen que perder un partido es perder la gloria. Mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, sin importar si son médicos, soldados, maestros o jugadores de fútbol, son los que brindan lo mejor de sí mismos para el bienestar de otros, aun sabiendo que nadie los valorará más que por ello, sabiendo que si lo logra, el triunfo es de todos, pero si falla, el fracaso solo será de él, y aún así lo intentan. Y un día se encuentran con la mayor de las victorias: ser felices siendo ellos mismos, sin reclamarse cuántos demonios debieron enfrentar para lograrlo. Todos hablan de pelotas, de balones. Yo creo en la fortaleza de tu corazón. Bueno, hasta aquí esta carta de esta maestra, no sé cómo se llamará, de esta población de Entre Ríos, Argentina, dirigida, como he dicho al principio, pues alguno no lo ha escuchado, dirigida públicamente al futbolista Messi, a propósito de la decisión que ha hecho pública el futbolista, que es abandonar para siempre definitivamente la selección argentina, después de que han sido derrotados, pues, o han sido eliminados en la Copa de América Centenario. Entonces, bueno, se ha sentido despechado, pues se ha enfadado porque no sé qué, bueno, pues, y ha hecho pública eso. Bueno, y me parece que esta profesora ha hecho un gran servicio, ¿eh? Ha hecho un gran servicio, pues, escribiendo esta carta, porque les ayuda a los jóvenes, a sus alumnos, a sus adolescentes, pero también nos ayuda a los adultos, nos ayuda a todos, ¿no?, a hacer una reflexión. Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa, que detrás de esta carta se esconde el drama de que nuestra generación esté creciendo con ídolos de barro. Porque, claro, no es lo mismo que hayamos tenido en nuestra adolescencia como nuestro referente a San Francisco Javier, pues eso, pues a los héroes del Molokai, a la Madre Teresa de Calcuta, que hayamos crecido con esos referentes, que hayamos crecido con ídolos de barro. O sea, ya el drama de esta carta es claro, pues es que resulta que como los referentes son de barro, pues claro, y el barro se resquebraja, porque claro, lo propio del barro es resquebrajarse, pues claro, se crea una alarma. Claro, es que el primer problema que hemos tenido es que nos hemos equivocado de referentes, ídolos de barro. Y por no hacer referencia a lo que ella silencia en su carta, claro, quizás, supongo que ella, por muy argentina que sea, digo yo que como estamos en un mundo mediático en que las noticias traspasan, superan las fronteras, tendrá noticia de que esté, pues, referente, ¿no?, este referente para tantos jóvenes, pues bueno, pues aquí en España se ha sentado junto con su padre, pues en el banquillo, pues acusado de defraudar dinero en sus impuestos, ¿no? Con lo cual, yo creo que el problema moral en cuanto a referencia venía mucho antes de esto de que uno se ha sentido despechado y ha renunciado a participar más en la selección porque como ha perdido se ha sentido despechado. O sea, el problema moral era muy, muy anterior, ¿eh? Pero es curioso porque eso también nos delata a todos. Si el que hubiese hecho ese fraude, ¿no?, a Hacienda, pues en vez de ser un futbolista que es idolatrizado, pues si hubiese sido un alcalde, pues ese alcalde hubiese tenido que dimitir. Cualquier cargo público que hubiese realizado pues ese fraude a Hacienda, bueno, le hubiese caído un chaparrón encima tremendo, ¿no? Pero bueno, pero como es un futbolista, pues que es así, digamos, de idolatrizado, pues es que eso no le desgasta absolutamente nada, ¿no? Pues es curioso. Esto también nos retrata a nosotros. Y hacemos ídolos de barro y luego a esos ídolos de barro se los consentimos todos, mientras que a otras personas, pues bueno, pues no les perdonamos nada, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Que yo creo que aquí el problema de fondo es el hecho de que partimos de que tenemos ídolos de barro. Que si tal cantante, que si tal actriz, que si tal jugador de fútbol, pero ¿a dónde vas? Lo propio del barro es resquebrajarse. Es que eso vaya de entrada, ¿no? Bueno, en segundo lugar, creo que la reflexión interesante de esta docente argentina, pues en el fondo plantea también el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que existe en nosotros, muy ligada a la vanidad. Pues eso, cuando estamos acostumbrados en el éxito, a que todo nos vaya bien, a que todo el mundo nos aplauda y qué maravilla, y qué no sé qué, y qué no sé cuántos, pues de esa vanidad, pues, o sea, de ese ser lisonjeados, fácilmente pues se deriva una vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos sostenidos por el aplauso. Nos sostiene el aplauso. Pero claro, cuando el aplauso cesa, no digamos nada. Cuando pues ha ido mal el torneo de fútbol y resulta que los aplausos se han convertido en pitidos, y luego hay pues eso, articulistas que escriben artículos y pues el bien sea pues imaginémonos en este caso el futbolista, ¿no?, o el cantante o la actriz lee críticas contra el trabajo que ha hecho, pues que están haciendo una crítica dura, se viene abajo. O sea, es decir, que detrás de la vulnerabilidad se esconde la vanidad. Si somos tan vulnerables, si tenemos tan poca capacidad, ¿no?, de recibir críticas sin venirnos abajo, es porque somos vanidosos, porque estamos sustentados en el aplauso de los demás. Y en alguna ocasión también me habéis escuchado que en las redes sociales un servidor ha subrayado mucho un mensaje que dice: hay que aprender a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad. Si uno no ha aprendido a aprender a perder con paciencia, luego no será capaz de ganar con humildad. O lo digo al revés: hay que aprender a ganar con humildad para luego aprender a perder con paciencia. El problema es la vanidad que nos hace vulnerables, ¿eh? Bueno, por eso le dice la profesora a Messi en esta carta que le pide ayuda. Oye, te pido ayuda porque este es el reto más complejo que has tenido que afrontar en tu vida. Hasta ahora no has tenido tú aquí un reto tan fuerte como este para afrontar. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a entender esto que tú has hecho? Bueno, yo le diría, ¿cómo ayudarte a ti a entender lo que tú mismo has hecho? ¿Cómo ayudar a toda la sociedad a entender que estamos sustentados en pies de barro? Bueno, entonces, una de las afirmaciones claves, ¿no?, que hace la carta: te ruego, dice, que hagas entender, ¿no? Que hagas entender a mis alumnos que no solo importa ganar y ser el primero, porque claro, es obvio que si Argentina hubiese ganado pues esa Copa de América Centenario, si Argentina hubiese ganado, pues obviamente Messi no hubiese tomado esa decisión de abandonar e irse despechado, ¿no? Y decir, yo ya no vuelvo nunca más a la selección. Entonces, ¿qué pasa? La profesora le dice, estamos transmitiendo a la juventud pues el hecho de que solo importa ganar y ser el primero. ¿Qué pasa? Que ser el segundo es un fracaso. Que ser el tercero es un fracaso. Solo se puede ser el primero para no venirse abajo. Es que no tenemos tolerancia al fracaso. Si es que eso es un fracaso. Si es que perder un partido es un fracaso, vamos, ¿no? Ese es el problema, ¿eh? Porque claro, ¿qué es un fracaso? Pues un fracaso es, en el fondo, ser derrotado por dentro, no por fuera. A ver, fracasa quien es derrotado por dentro, no quien pierde el partido por fuera. El fracaso consiste en ser derrotado por dentro. Eso sí que es un fracaso. Lo que es un fracaso es que, pues eso, que perder un partido de fútbol a ti te haga venirte abajo, ¿no? Eso sí que es un fracaso, ¿no? Por lo tanto, ella le dice, ojo, que estamos transmitiendo, ¿no? Estamos transmitiendo pues a nuestros jóvenes, estamos transmitiendo pues una imagen en la que uno tiene que ser el triunfador, tiene que ser la estrella para no venirse abajo. O eres una estrella o te vienes abajo, o has fracasado, ¿no? Con lo cual, como es obvio que estrella pues no puede ser más que eso, ¿no? Más que un par de ellos o tres o cuatro, pues todo el mundo está abocado a vivir ensoñando, no vivir en la realidad, estar en medio de ensoñaciones en las que yo sueño con ser la princesa, yo sueño con ser, pues eso, ¿no? Pues el primero de no sé qué, estoy soñando con ser el primero, que nunca lo voy a ser, porque estadísticamente es imposible, o si no, estar destrozado. O vivo de sueños, o si no, me vengo abajo y me falta autoestima, y me siento hecho polvo porque toda mi vida ha sido un fracaso. Menuda referencia. Menuda referencia. Por otra parte, uno es tremendamente, es decir, bueno, y a ver, cuando te hagan críticas, aprende a asumir de ellas lo objetivo que tengan, que seguro que de las críticas que te hagan habrá cosas objetivas, y también en las críticas hay muchas envidias que están mezcladas en ellas y muchas cosas. Pues mira, aprende a distinguir lo objetivo de lo que no lo es y coger lo que es y no venirte abajo por lo que no es, ¿no? Bueno, pues esta reflexión es importante, ¿no? Dice, mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, sin importar si son médicos, soldados, etcétera, etcétera, son los que brindan lo mejor de sí mismos a los demás. Claro, lo demás es, sin darnos cuenta, nos estamos autocontemplando. Pretendemos que todo el mundo gire en torno a nosotros. Dice ella, porque la mayor de las victorias es ser felices siendo tú mismo. A ver, que tu felicidad la dé pues tu propia vida interior, que no la den los aplausos de los demás. Y termina con una frase muy graciosa, ¿no? Dice, todos hablan de pelotas, dice, yo creo en la fortaleza de tu corazón. No sé si tendrá doble sentido esta palabra, ¿no? Habrá que decir, todos hablan de balones, ¿no? Yo creo en la fortaleza de tu corazón. A ver, aquí lo importante, pues es decir, es que la fortaleza tiene que venir de tu amor a la vida, de valorarte a ti mismo, de darle gracias a Dios por los dones que te ha dado, y nada más, ¿eh? Bueno, yo creo que esta profesora ha hecho un servicio muy grande. Ahora, yo también le añadiría algo muy importante a esta carta, y es que el problema de partida no es que Messi nos haya fallado. No, ese no es el problema. El problema de partida es que tenemos ídolos de barro. Y lo lógico del barro es que se resquebraje. El milagro sería que el barro no se resquebrajase. Y repito, que es un drama que haya generaciones que estén creciendo pues no teniendo a los santos como referencia. El que se haya perdido esa santa costumbre de leer vidas de santos, ver películas de santos, y en vez de ello la hayamos sustituido pues por cosas absurdas, ¿no? Pues es que, o por tener ídolos de barro, la verdad es que eso es un drama muy grande para la juventud, ¿eh? Bueno, quede aquí esta primera reflexión. In persona Christi, de Gesed, escuchamos esta canción. Si es que soy capaz de ponerla en marcha. Vamos allá, creo que ya comienza. Contigo. persona Christi. Es un canto que nos, que hemos tenido tan reciente en la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la que muchos de nosotros recibimos el don del sacerdocio, pues bueno, pues es una, es un recordatorio de que el Señor nos dé la gracia de actuar siempre in persona Christi, siempre siendo testigos de Jesucristo sacerdote ante todos. Bueno, ¿qué segundo tema he elegido para este programa de hoy? En la página Catholic Link, que es una página web de evangelización, pues que está conformada por personas de distintos países del mundo, tanto de Perú como de México como de España, pues en esa página Andrés D'Angelo esta semana publicaba pues un artículo interesante titulado 10 temas de los que debes hablar antes de casarte. Está dirigido, por lo tanto, a los novios, y diciendo, ojo, aquí hay 10 temas que, de los que hay que hablar. Y además dice, es que si no se habla de estos 10 temas, podría incluso en alguno de los casos incurrirse en, podría ser motivo de nulidad matrimonial, por haber accedido al matrimonio sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces los voy a ir describiendo, sin perder tiempo. Como digo, 10 temas de los que debes hablar antes de casarte, escrito por Andrés D'Angelo. Yo lo voy a no a leer, sino a hacer comentarios al respecto, y quien desee leerlo más despacio, pues la tiene en la página web Catholic Link. Primer tema del que hay que hablar antes de casarse: ¿comprendemos realmente el don y el misterio que significa el sacramento del matrimonio? O sea, yo me doy cuenta de lo que es un sacramento. A ver, el matrimonio es un sacramento, que es un signo eficaz de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué pido? ¿Qué es lo que pido en ese sacramento? Y lo que pido en ese sacramento no es un marco bonito para hacer una ceremonia, un escenario para hacer una ceremonia. Eso es un teatrillo. Lo que yo estoy pidiendo en un sacramento del matrimonio es una gracia. O sea, ¿y qué gracia es esa? El perfeccionamiento de los que se casan. O sea, es una gracia para santificarse. O sea, el sacramento del matrimonio pide la gracia de santificarnos en el matrimonio. O sea, lo cual quiere decir que yo voy al matrimonio sabiendo que yo no me estoy casando con la mujer perfecta, que yo no me estoy casando con el hombre perfecto. No, es pecador. Y precisamente porque es pecador, necesita, él y yo necesitamos la gracia para santificarnos, y eso es precisamente lo que pedimos en la gracia de un sacramento. Es que si uno no tiene claro esto, por Dios, que no se case, que no pida el sacramento del matrimonio a la Iglesia, que está haciendo el indio, está confundiendo un sacramento con un marco estético. O sea, lo primero, por lo tanto, es: comprendemos qué significa un matrimonio, un sacramento que se llama matrimonio. Lo que estamos diciendo es que, como somos pecadores, necesitamos la gracia de la santificación. Y entonces este sacramento nos quiere dar la gracia de santificar, o sea, de perfeccionarnos, de llegar a la santidad luchando, lógicamente, porque la santidad es una lucha, pero que Dios quiere darte la gracia para que puedas seguir luchando, de luchar por la santidad. Y no vale decir, es que este con el que yo me he casado, No, es que es pecador, y tú también lo eres, y hay que luchar por la santidad, y por eso pedimos la gracia de un sacramento. Segundo lugar, segunda pregunta que hay que hacerse antes de casarse, ¿no? ¿Estamos realmente comprometidos? O sea, ¿vamos a por todas? O sea, ¿a las duras y a las maduras? O sea, en el momento en el que ya la pareja habla de que tiene la decisión de casarse, pues es que tiene que hablar de esto. Si no, se podía comprometer aquí hasta la validez del matrimonio. O sea, lo nuestro es para siempre. O sea, vamos a por todas. Vamos a por todas. Sabiendo que va a haber dificultades, ¿no? O sea, ¿estamos totalmente decididos a decir, esto es un camino sin retorno? ¿O vamos diciendo, a ver si me sale bien? A ver si nos sale bien. O sea, eso es definitivo. Es que si no, no estamos dando, o sea, no nos estamos acercando a recibir el don del matrimonio, sino estamos jugando. Y además esto es decisivo para que haya sacramento. esto es decisivo para que haya sacramento. O sea, la voluntad, o sea, el saber que es indisoluble el matrimonio y que yo lo asumo, lo abrazo, y además forma parte inherente esa conciencia de que estoy luchando en un camino que no tiene retorno. Uno tiene que tener conciencia de ello. Es que y tiene que haberlo hablado. Tiene que haberlo hablado. Yo no sabía, yo no me comprometía. Es que eso tiene que estar. Claro, lógicamente cuando uno rellena el expediente matrimonial eso se le va a preguntar, pero no vale con que sea una frase hecha en la que yo no he pensado. Es que tiene que haber sido pensado, hablado, reflexionado, comentado. Habéis escuchado muchas veces un ejemplo, y perdonad porque sea tan repetitivo, un ejemplo a este respecto que creo que es muy pedagógico, ¿no? Lo de quemar las naves, lo de que hay que quemar las naves. ¿De dónde viene esa expresión? Pues resulta que en el año 335 a.C., Alejandro Magno se disponía a conquistar Fenicia, ¿no? Y cuando él y sus hombres llegaron a las playas, desembarcaron y se encontraron con que Fenicia estaba perfectamente defendida, con unas murallas que parecían inexpugnables, con muchos más defensores que ellos, que eran poquitos atacantes. Y entonces los capitanes de Alejandro Magno dijeron: oye, vámonos de aquí, ya vendremos en otro momento, que esto es imposible conquistar esto, ¿no? Y entonces cuando Alejandro Magno pronunció la famosa frase: quemad las naves. Y allí, ante el pavor de todos sus soldados, él ordenó quemar las naves, y entonces se quedaron ellos allí en la playa, y entonces tenían dos posibilidades: o conquistar Fenicia, o si no, allí se morían porque ya no tenían los barcos para volver. Y vaya que sí conquistaron Fenicia. Y obviamente no la hubiesen conquistado si las naves estuviesen ahí preparadas para huir si venían mal dadas. Bueno, esto es clave. Están realmente comprometidos. Y esto, dice este artículo, tiene que ser objeto de comentario, de haber sido hablado. Tercer tema de los que tenemos que hablar antes de casarnos. ¿Cómo está nuestra amistad? ¿A qué me refiero? Pues es que parece increíble, pero muy poca gente se da cuenta de que el futuro esposo, la futura esposa, el novio, la novia, tiene que ser su mejor amigo. O sea, que tiene que haber amistad antes de relación de enamoramiento. Porque es que si no hay amistad antes de relación de enamoramiento, esto es muy peligroso. Es el todo o la nada. Se pasa fácilmente del amor al odio, o del odio al amor. ¿Por qué? Porque no hemos tenido etapas previas. Entonces hemos llegado a la fascinación del enamoramiento. Pero si tú no has sido amigo de una persona de la que finalmente te enamoras, ¿hay qué peligro es eso? Porque tú pasas del todo, de la nada al todo, y del todo puedes pasar fácilmente a la nada. Hay que saber cultivar la amistad también. El novio, la novia, el esposo, la esposa tiene que ser el mejor amigo, además de otras cosas, claro. O sea que eso supone pues cultivar diálogo, atención, amabilidad, compartir preocupaciones, compartir hobbies, o sea, como se tiene con los amigos. De lo contrario, qué peligro el ir del todo a de la nada al todo, y luego del todo a la nada. Cuando uno ha fundado pues una relación esponsal, pues eso, en un flash de enamoramiento yo pasé de la nada al todo. Qué peligro es que luego eso sea el sentido inverso. ¿Cómo está nuestra amistad? O sea, uno tiene que cultivar la amistad también, en la relación conyugal. Que ya sé que no es exclusivamente esto, pero es que esto tiene que estar presente. Cuarta pregunta, cuarto tema del que hay que hablar antes de casarse. ¿Cuántos hijos querrías tener? O sea, es decir, hablar de los hijos que queremos tener. Nos gustaría, o sea, ¿cómo me gustaría, ¿no? O sea, ¿cuál sería mi deseo? ¿Cómo los educaremos? ¿Cómo los guiaremos a la santidad? ¿Y qué pasará si no podemos tenerlos? O sea, ¿cómo viviremos, ¿no?, nuestra paternidad y nuestra maternidad si no podemos tener hijos? Esto es muy importante que sea objeto de conversación en un noviazgo. Es que incluso es cuando se excluye, pues la voluntad de tener hijos, es motivo de nulidad matrimonial, porque es un tema clave, ¿no?, que funda la esencia del sacramento del matrimonio. En quinto lugar, quinta pregunta, quinto tema del que hay que hablar en el noviazgo. ¿Comprendemos lo que implica la sexualidad dentro del matrimonio? O sea, lo entendemos. En un noviazgo tiene que existir pues la conversación, tiene que existir el tema, tiene que existir la formación sobre lo que es la sexualidad. El ideal sería, así lo dice este artículo, el ideal sería si en el noviazgo pues existe la capacidad de formarse en el estudio de las catequesis sobre la sexualidad de Juan Pablo II, lo que se llaman las catequesis sobre la teología del cuerpo, que San Juan Pablo II, pues, durante muchos años fue predicando. Son fantásticas. Pero si no existe, pues esa disposición, que ciertamente son bastante extensas, por lo menos se debería de leer siempre todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto, que es importantísimo. Ahí tenemos tesoros que no descubrimos. Por cierto, ayer tuve la suerte, el regalo de compartir mesa con una familia que está en misión en Finlandia, y claro, pues que obviamente es una familia con muchísimo, pues muy numerosa, con muchos hijos, y Dios les ha bendecido con algunos hijos con vocación, bueno, con muchos tipos de vocaciones, ¿no? Bueno, pues me decían que allí en aquel contexto muy luterano, etcétera, el catecismo de la Iglesia Católica era verdaderamente admirado, porque decían que lo que la Iglesia Luterana en su catecismo dice, de hecho, sobre la castidad, son nada, media docena de líneas, o sea, casi nada. La Iglesia Luterana, que es capaz de decir desde su crisis interior sobre la virtud de la castidad, muy poquito. Y claro, comparando eso con todo lo que afirma el catecismo de la Iglesia Católica, me decían que es increíble la cantidad de catecismos que ellos han difundido entre luteranos, entre ortodoxos, allí en un sitio como Finlandia, ¿no? Y nosotros igual en casa, vamos, sin apreciar ese tesoro, sin apreciarlo. Entonces, es que por lo menos, unos novios, es que es obvio que lo mínimo, ¿no? Pues es que diría, pues en nuestro noviazgo vamos a profundizar, ¿no?, en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, ¿no? Porque el don de la castidad no es una prohibición de la sexualidad, sino que es la orientación, o sea, el modo de orientarla y de dirigirla para la santificación de nuestra vida, ¿no? No solamente es importante saber esperar al matrimonio, que lo es, obviamente, sino cómo y para qué, y prepararse, ¿no? Y hacer de ello nuestra conciencia interior de crecimiento. Bueno, sexto punto. Sexto tema del que hay que hablar antes de casarse: ¿cómo proteger a nuestro matrimonio de la infidelidad, de la pornografía y de otros enemigos que hoy en día están por todas las esquinas? O sea, es decir, ¿cómo hacer de nuestro matrimonio un lugar santo? Que nos ayude a prevenir, que nos ayude a blindarnos en el buen sentido de la palabra, a blindar las puertas de nuestro hogar para que exista la intimidad, ¿no? Y para que exista la capacidad de defenderse ante tantas maldiciones que existen en nuestro mundo, ¿no? Porque vivimos en una época hipersexualizada, y es importante saber que hay una guerra, que hay una batalla, pues porque si yo no establezco claramente determinadas líneas rojas, ¿no?, diciendo, no, esto no va a ocurrir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, esto no va a ocurrir, pues claro, pues obviamente, pues entrarán las zarzas y nos comerán, el matrimonio se banalizará, pues con determinado tipo de amistades, determinado tipo de conversaciones banales, y resulta que vamos a tener unas relaciones de amistad en las que estamos consintiendo que se esté banalizando sobre la infidelidad, sobre la pornografía, sobre lo otro. Todo eso nos va a hacer un daño tremendo, ¿no? La importancia del recurrir a los sacramentos, pues para guardar, ¿no?, la santidad en el hogar. Bueno, séptimo tema del que tenemos que hablar antes de casarnos: la relación con la con las respectivas familias, con lo que se llama familias políticas, que esa palabra suena un poco mal, pero bueno, la relación con las respectivas familias. La frase que se repite en la Biblia, eso de por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, aparece 3 veces, por cierto, esa expresión en la Sagrada Escritura. Aparece en el Génesis, la dijo el mismo Jesucristo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y también se dice San Pablo a los Efesios. O sea que en 3 lugares, Antiguo Testamento, Evangelio y cartas de San Pablo, se repite esa expresión de por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Importante debe de ser, ciertamente, ¿no? O sea que tiene que haber una debida distancia, una debida distancia con el debido respeto hacia la familia política, ¿no? Pues para poder también, para que se pueda cimentar la paz conyugal y el equilibrio debido, ¿no?, en la intimidad de la familia. Tampoco esto quiere decir que hay que abandonar a los padres, ¿no?, ni recibir, ni dejar de recibir de ellos, pues, una herencia importante. In medio es virtus, que es que tiene que existir ese equilibrio. Nosotros solemos decir, ¿no?, ni tanto ni tan calvo. Qué importante es buscar el equilibrio intermedio. Por cierto, veo que en Hispanoamérica debe de existir un refrán, una adaptación del ni tanto ni tan calvo, que veo reflejada en este artículo y que yo no conocía, que me ha hecho mucha gracia. Dice, ni tan calvo que se le vea el seso, ni con 3 pelucas. Pues eso, es una adaptación del ni tanto ni tan calvo. Ni tan calvo que se le vea el seso, ni con 3 pelucas. Bueno, tiene que haber un equilibrio, pues, en esa relación con la familia. Y yo creo que además, el equilibrio, ¿sabéis cuál suele ser? Pues es muy sencillo. Es decir, para que las cosas vayan bien, lo lógico es que uno luche por el... O sea, es decir, que no sea él el que tire hacia la relación apegada hacia su propia familia de origen, no, sino que uno luche por especialmente querer a los padres de su esposa como si fuesen los suyos propios. Y cuando uno en el matrimonio ve que su esposo es capaz de querer a los suegros como si fuesen sus propios padres, y obviamente eso lo está haciendo por amor al cónyuge, eso desde luego es el signo mayor de madurez y de enamoramiento. O sea, no hay un signo mayor de que el amor funciona cuando resulta que el esposo o la esposa quiere a sus suegros como si fuesen mis propios padres, ¿no? Y casi les hago más, les presto más atención a los suegros que a mis propios padres. Bueno, eso es la prueba del algodón, vamos. Eso es una prueba de que eso va, es que ese matrimonio va, vamos, como la seda. Por lo tanto, cada uno tiene que ocuparse de estar vigilante a su apego a la carne y a la sangre, y al mismo tiempo vencer filias y fobias. Y bueno, es un tema importante, y esto tiene que ser objeto de conversación. No que sea un tema tabú, que esté claro, como a este le veo un poco apegado, entonces no me atrevo a decírselo, la pelota crece, luego al final, mal asunto, porque voy a decir una cosa, que el demonio se suele infiltrar, sobre todo por una falta de diálogo, y esa falta de diálogo detrás de ella tiene, pues, eso, ¿no?, pues sentidos de... En falsas prudencias, es que no voy a decir esto porque si digo esto pues puede haber problemas. En la falta de diálogo es una gran tentación. Octavo tema que debe ser objeto de diálogo, el tema del dinero, de las finanzas, ¿no? Aquí el matrimonio supone hablar en primera persona del plural. No es lo mío o lo tuyo. Aquí pasamos del yo y tú al nosotros. Y eso también tiene una traslación en los bienes económicos. Y es muy importante hablar y haber llegado a un acuerdo antes de que se generen los conflictos, antes de casarse, de cómo uno, pues, utiliza el dinero que es de la familia, que no es el mío propio, y eso tiene que ser comentado, de que uno utiliza el dinero comentándolo. Eso tiene que haber sido hablado antes. No pueden ser sorpresas que uno descubre a posteriori. cuando hacemos el matrimonio el signo de las arras, de poner las monedas en manos de uno y entregárselas al otro, es bastante significativo, ¿no? Y es una desgracia que se esté accediendo, ¿no?, pues el matrimonio en régimen de separación de bienes. Eso es un peligro que alguno me dirá, bueno, es que don José Ignacio, es que tenga en cuenta que para determinados factores de Hacienda, no sé qué, sí, pues muy bien, sí, seguro que habrá montones de cosas que yo desconozca. Pero permitidme decir que también existen peligros espirituales graves. Por lo menos permitidme decirlo, ¿eh? Noveno punto. El noveno tema que debe ser hablado antes de casarse. ¿Cómo será cuando discutamos? Dice aquí. ¿Cómo será cuando discutamos? Es importante haber tenido alguna discusión antes de casarse en el noviazgo. No es bueno tener un noviazgo, pues eso, de papel de rosa. No es bueno. No quiere decir que haya que montar broncas artificialmente, pero que es bueno haber tenido una buena bronca antes de en el noviazgo, que es bueno, que es sano, porque es que en el fondo es también bueno poder comprobar el otro cómo reacciona, qué tipo de reacciones tiene, si es rencoroso, si sabe perdonar, si es violento. O sea, no nos asustemos por haber tenido alguna buena bronca antes en el noviazgo, porque hasta puede ser bueno para el conocimiento mutuo. Porque es que en el matrimonio los desacuerdos van a surgir sí o sí. Y entonces el que hayamos tenido también la experiencia de cómo abordar una crisis, pues es buena. ¿Cómo será cuando discutamos? Y después de haber tenido esa crisis y de haber salido de ella, pues es bueno también hacer una lectura de cómo ha ocurrido. Oye, ¿has visto en esta crisis cómo hemos reaccionado? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido la tuya? ¿Tú cómo me has visto a mí en esta reacción? Y yo a ti, ¿cómo te he visto? O sea, mira, ahora que hemos salido del nubarrón negro, y ahora que ya la hemos superado, vamos a hacer una lectura de cómo hemos afrontado este momento de crisis, ¿eh? Por aquello de que las personas también se les conoce en el momento en el que tiene su crisis interior. A nosotros en el seminario teníamos un superior que nos decía que para poder conocer también a un seminarista era importante comer con él y jugar a fútbol con él. Comer con él y jugar a fútbol, ¿eh? Pues porque son dos situaciones en las que uno pues se relaja y muestra su pues un yo interior que a veces pues en otras circunstancias lo tenemos un poco tapadito, ¿no? Ahí nos desinhibimos fácilmente, uno se desinhibe en la mesa o se desinhibe jugando a fútbol y no digamos nada cuando se cabrea en el juego del fútbol. Y por último, décimo tema, que tiene que ser también hablado antes de casarse, y nuestra vida de oración. Y no por último, el menos importante, sino todo lo contrario, que es que el diálogo que tenemos que establecer con Dios tenemos que aprender a hacerlo conjuntamente. Y hay que buscar un equilibrio entre oración personal y oración del matrimonio y oración de la pareja, de novios primero, antes de que sean matrimonio. O sea, ¿cómo conjugar oración personal y oración comunitaria? Y primero que haya oración, obviamente, primero que haya oración y luego cómo conjugarlo, porque cuanto más cerca estamos de Dios, obviamente más cerca estaremos unos del otro, ¿no? Y en la medida en que conservemos la oración, que compartamos la Eucaristía, pues nuestra casa será iglesia doméstica. Será iglesia doméstica. Y nuestros hijos, los hijos podrán desarrollar la fe fuerte y segura, ¿no? Pero ¿cómo será nuestra vida de oración? ¿Cómo rezaremos juntos? ¿Cómo estamos rezando ahora juntos antes de casarnos? Bueno, me ha parecido muy interesante, ¿eh?, este artículo, como digo, escrito por Andrés D'Angelo, en la página Catholic Link, 10 temas de los que debes hablar antes de casarte. Es tan importante, ¿no? Pues la preparación, esto pues empalma sin duda alguna con la exhortación Amoris Laetitia, en la que el Santo Padre tanto ha insistido en la importancia de subrayar un tipo de preparación más exhaustiva prematrimonial. Pero claro, no solo referida a los cursillos prematrimoniales, ¿eh? Porque como veis, esto